De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre, de 16:30 a 18, por FM Iser 95.5. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, 4 de la tarde, 5 minutos. Comenzamos nuevamente con Nuestra Sangre. Mi nombre es Rodrigo Sarrayonga, vamos a estar hasta las 6 recorriendo un nuevo destino aquí en Nuestra Sangre, pero no estoy solo, porque si bien hoy no está Paula, me acompaña Paola Barrio Nuevo. Buenas tardes, Rodrigo, buenas tardes para todo. Tarea y misión difícil me ha tocado, el hecho de reemplazar a Paula. Yo espero que le sea leve al que está del otro lado. Yo no tengo problema, pero el tema es los oyentes, ¿viste? Igual va a estar Paula, o sea, vamos a hacer así como muchos. Pero ¿te parece si ya mismo comenzamos con el programa? Porque... habíamos estado en La Pampa en el programa anterior, sí. Y una oyente había manifestado que tenía ganas De ir a la Patagonia. Nos vamos para la Patagonia. Y además, no solo que nos vamos para el sur, sino que volvemos el tiempo atrás. ¿Tenés ganas de volver a la secundaria? Vamos a hacer, sí. Revivamos la secundaria con un poco de música. Y así empezamos este duodécimo destino de Nuestra Sangre. Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar. Es el estudiante. Estudiantes a estudiar, dice Pipo Chipolati, en su agrupación Los Twist. Buen tema, rock nacional. Típico de lo que hoy vamos a visitar. Es un clásico, es como el Barilo. Exactamente. Es un clásico. Bueno, un poco diferente este programa, este duodécimo, ¿era? Duodécimo programa de Nuestra Sangre. Vamos a escuchar un poco de rock nacional. Vamos a escuchar reggae también. Más variado. Vamos a conocer distintos ritmos que nos remiten a la misma provincia. Nos vamos a despegar un poco del folclore, pero siempre recordemos que toda la música que escuchamos en Nuestra Sangre aquí en FM Iser tiene todo que ver, es más contenido. Uh-huh. Digamos, no es simplemente un relleno, sino que, bueno, está todo elegido. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Fríamente calculado. Totalmente. Bueno, ¿te parece que comencemos a recorrer esta provincia hasta las 6 de la tarde? Comencemos. provincia que me encanta, el sur argentino, Río Negro. ¿Vos sabés que siempre hay una colgada que no va a los viajes de egresados? Por ejemplo, yo soy una. ¿Ah, sí? Y no conozco físicamente, ¿sí? Cuando empecé a releer todo el material para el programa, dije, tengo que ir a Río Negro, y no tengo la suerte tampoco de ser nativa de esa provincia como usted, por ejemplo. Ah, bueno, pero una provincia muy... todo el sur argentino, en realidad todo el país es hermoso, uh-huh. El norte, el sur, el este y el oeste, como dice nuestra artística, que, bueno, aprovechamos a decir Fede Ratas, pero ya está... Ya vamos a empezar a escuchar la que dice a las 16 horas. Ahí está, la nueva artística de nuestra sangre. Le agradecemos desde ya a Cristian Maggi y a Mariana Cisnero, que colaboraron con la artística de nuestra sangre, ¿eh? Exacto. Así que bueno, comenzamos con a contar un poco. Empezamos a viajar en este vehículo imaginario, como decimos siempre, aquí en nuestra sangre. Pero empezamos de una manera diferente. Sí, hoy tenemos que sí o sí viajar en micro. Y, totalmente. Remite, tenemos que viajar en micro. Y para eso ya la tenemos a Paula allá. Paula Navata, desde Bariloche. Paula, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo, buenas tardes. Paula, sí, estoy acá, sentada en una piedra en el medio del Cerro Catedral, esperando justamente la comunicación con ustedes. Ah, pero la estás pasando, pero estás pasando pésimo. Terrible la estás pasando. Horrible, horrible. Me bajé de los esquíes, les digo, para poder hablar con ustedes, porque esquiando no soy muy buena, digo, no. Esquí y teléfono no va muy bien, así que bueno, la idea fue sentarme un ratito, esperar que me llamen y contarles que, nada, Bariloche es maravilloso, es un lugar increíble, el Cerro Catedral está llenísimo de estudiantes, de extranjeros, tenés desde brasileros, franceses, ingleses, chilenos, la verdad algo impresionante. ¿Hay mucho turismo, Paula? Hay muchísimo, muchísimo turismo, sí, aparte vos sabés que yo llegué acá el día domingo por la mañana, había estado lloviendo toda la semana pasada, llovió incluso el domingo a la mañana y desde que estoy acá no llovió nunca más. Hoy está un poquito nublado, pero increíble el día, mucho sol, bueno. No tanto frío, así que bien. Bueno. Sí, tuviste suerte, porque me contaba mi familia que, bueno, hace ya varias semanas que viene lloviendo bastante y que viene el tiempo así medio especial allí en Bariloche. Bueno, así que tuviste suerte. Sí, no, por lo que yo sé me traje el sol de Buenos Aires para acá y les dejé bastante lluvia a ustedes también. Sí. Bueno, pero ahorita sí tenemos un día así como lindo, se está despejando. Temperatura agradable. Bueno, de todas formas, por más temperatura que buena que tengamos, no tenemos el privilegio de estar allá. No, la nieve acá está muy, muy buena. La verdad es que no hay mucha nieve en el cerro, tenemos nieve desde los 1200 metros para arriba, uh-huh. Pero no, subimos un par de aerosillas, ya estamos y la nieve está increíble. Igual es normal para la fecha, ¿no? No es la temporada más alta en este momento. El problema sí estuvo a fines de julio, principios de agosto, que era la temporada más alta y no nevaba, y la preocupación de todos los barilochenses, porque la principal explotación turística de este lugar, que es el centro de Catedral, no se podía usar, pero ahora está a pleno. Yo veo un montón de gente bajando desde las pistas más altas, increíble, chicos. Bueno. Y bueno, nada, estoy acá feliz. Rodrigo, cumpliste, vos habías dicho hace un par de semanas que me ibas a mandar por acá y acá estoy, así que bueno. Perfecto, bueno, disfruta por mí, Pau, que hasta el verano no voy a poder ir. Bueno, y no vas a ver la nieve que estoy viendo yo, vas a ver otras cosas también muy, muy bonitas. Bueno, continúas con tu día de esquí, pero dentro de un rato volvemos. Ya estoy bajando y desde abajo del cerro vuelvo a comunicarme con ustedes, quizás con algunas personas que quieran conversar un poquito, ya no desde mi lugar, como acompañante de viaje de egresados, sino gente que está viviendo su viaje de egresados a pleno. Así que bueno, nada, les pasaré con algunos de mis alumnillos que están muy ansiosos por pero hacer. Me encantaría. Bueno, entonces en un rato volvemos a establecer contacto para charlar con tus alumnos, ¿por qué no? Dale, como no, están felices y contentos de hablar con la radio. Ah, me imagino. Bueno, gracias, Pau. Volvemos en un rato. Dale, un beso grande y un beso grande a todos los que nos están escuchando. Paula Navata desde Bariloche, y bueno, en un rato, como decíamos, vamos a volver a establecer contacto para que ella también nos pinte un poquitito lo que está viendo, lo que está viviendo allí. Claro, porque ya es distinto estar en un estudio a estar enfrente de la nieve, de todo lo que ofrece Bariloche, que es Río Negro en general, que es una variante muy amplia. Seguro. El Corredor de los Lagos. Vamos a visitar la provincia, vamos a visitar juntos Paola Barrio Nuevo, Rodrigo Serralionga, hasta las 6 de la tarde, viajando por la provincia de Río Negro. Música. y hasta las 6 vamos a estar recorriendo juntos, viajando por la provincia de Río Negro, por la Patagonia Argentina, pero siempre tratando de hacer un poco de hincapié en uno de los centros más importantes de atracción turística que tiene nuestro país, que es Bariloche, ¿no? Y donde todos eligen para ir en temporada de invierno. Bueno, nuestro compromiso, como cada miércoles, de conversar también con alguien que nos cuente su experiencia de vida, que esté relacionado con la provincia que estemos recorriendo, y bueno, en este caso es alguien que va a tener que ver con la provincia de Río Negro. En un rato nada más vamos a estar con eso, y vamos a también escuchar una nueva artística, pero que no es de nuestro programa. ¿Ah, no? No, y que tiene que ver también con los medios de comunicación. Ah, pero qué interesante, se junta todo. Exacto, ¿viste? Todo tiene que ver con todo hoy día, Pancho. Está pues. Bueno, continuamos entonces en Nuestra Sangre. ¿Te parece que empecemos a conocer un poco la historia, un poco la geografía de esta provincia? Bueno, vamos con la geografía, si te parece. Dale. Bueno, la provincia de Río Negro se ubica al norte de la región patagónica, está dividido en 13 departamentos y tiene muchas, si nos vamos a los orígenes, ¿no? Muchas leyendas, muchas cosas muy lindas, mucha raíz. Bueno, eso es otra cosa que vamos a estar escuchando dentro de un rato. Unas leyendas maravillosas que tienen que ver también con la cultura, con la cultura mapuche, con la cultura tehuelche y con las comunidades aborígenes, que eso también es el objetivo desde aquí, desde Nuestra Sangre, reivindicar, revalorizar todas estas costumbres de los pueblos originarios argentinos a través de las leyendas. Que son lindísimos, porque si me decís que es algo feo, aburrido, pero es espectacular todo eso. Están muy buenas. Río Negro limita al norte con las provincias de La Pampa a través del río Colorado, al este con Buenos Aires y el mar Argentino, y al oeste con la República de Chile y la provincia de Neuquén. Y la gran parte de esa frontera está constituida por el río Limay y al sur con Chubut, a lo largo del paralelo 42 grados sur. Bueno, te cuento que la capital de la provincia de Río Negro es Viedma. Uh-huh. Viedma se fundó junto a Carmen de Patagones, que es una de las ciudades que está más próxima a Viedma, en el año 1779. Y te cuento una cosa, vos sabés que Viedma y Carmen de Patagones están pegaditas, separadas o unidas, como lo quieras ver, por el río Negro, justamente, pero una pertenece a la provincia de Buenos Aires, que es Carmen de Patagones, y Viedma pertenece, y justamente es la capital, de Río Negro. Así que es solamente atravesar, pasar el río, y ya estamos en otra provincia. 30 kilómetros nada más son lo que divide. Muy, muy cerquita una de otra. Bueno, vamos a ver a lo largo del programa que Viedma, además de ser una capital con toda la infraestructura necesaria para recibir al turismo y una ciudad que ha venido desarrollándose en los últimos años, bueno, vamos a ver la importancia también que tiene a nivel explotación económica y todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, gran variante en lo que es degustación, por ejemplo, entre chocolates, entre frutas, yo sé que no da para hablar de estos temas a las 4 de la tarde, nosotros apenas tenemos un mate pelado, ¿no? Pero ni bizcochitos hay acá. Vos sabés que ese es el tema obligado de todas los programas aquí en Nuestra Sangre con Paula siempre, ¿viste? Después de venir de un día de facultad, de líser, de trabajar. Miércoles, mitad de semana. A esta hora, hablar de gastronomía, pero también la gastronomía forma parte de la cultura y de las costumbres de cada una de las provincias que recorremos en Nuestra Sangre, así que dentro de un rato, por más que pese y por más que nos duela, vamos a tener que hablar de eso. Vamos a hablar de la gastronomía patagónica, de la gastronomía de la provincia de Río Negro. Y si te querés comunicar con nosotros, hacelo a través del blogspot, que es nuestrasangre2009.blogspot.com, a través del mail nuestrasangre@lib.com.ar o por teléfono al 4313-3422. También recordamos que si están cerca del ISER, aquí en Retiro, cerca de la radio, de la 95.5, nos pueden escuchar justamente en esa frecuencia, en la radio, y si no, pueden ingresar desde cualquier parte del mundo, ¿por qué no? Sí. ¿Eh? O tal vez... Mira, mi hermano está en Suiza, prometió escucharnos. Ah, ¿sí? Por ejemplo, sí. ¿Para conocer un poco de Río Negro? Sí, y además porque, viste, está la competencia de los chocolates. Mirá, yo probé los dos, te voy a decir cuál es el mejor. Pero como buen argentino va a votar por Río Negro, estoy segura. Ahí está, bueno, para que nos escuche, por ejemplo, tu hermano lo puede hacer a través de www.confer.gov.ar. Esta es la página de Confer. Pero hacia la derecha, yéndonos para abajo, encontramos el banner de FM Iser para escucharnos en vivo. Recordamos Paola Barrio Nuevo, Rodrigo Sarrelonga hasta las 6 de la tarde también. Agradecemos a Tomás Silverberg, que está ahí en la operación técnica, y a nuestro coordinador de aire y productor Mariano Pañuco. Pero nosotros seguimos en lo que nos compete, que es el viaje por la provincia patagónica de Río Negro. Hablamos un poco de historia y ¿quiénes eran los antiguos pobladores de esta región? Son varios grupetes. Están los tehuelches, los puelches, los pinchuques. Tengo un problema para los nombrar picunches. Y los buriloches. Bueno, como vemos, son distintas etnias dentro de la cultura tehuelche, ¿no? Que fue la más importante en la región patagónica. Físicamente, cuando llegaron los españoles, lo describían como gigantes. Por ejemplo, Pigafetta escribió: ese hombre era tan alto que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Un poquito exagerado, pero para darnos cuenta más o menos de la magnitud que tenían estos hombres fuertes, fornidos, ¿no?, de la Patagonia. Eran grandotes los tehuelches, ¿no? Más o menos 1,80 m en promedio. Upa. Bueno, vos sabés que en 1520, por ejemplo, un dato así, que te tiro, cuando Hernando de Magallanes vio a estos indígenas, los llamó justamente patagones, como se les conoce, por las enormes huellas que dejaban sus pies, que utilizaban para protegerse del frío, utilizaban pieles de guanaco, y bueno, en la tierra dejaban estas huellas enormes y por eso le llamaron patagones. Y de ahí el origen del vocablo, ahí patagones. Mira vos, qué interesante. Bueno, además otro dato es que los tehuelches eran nómades y se dedicaban a la caza de guanacos y ñandúes. Y bueno, sus herramientas fundamentales eran el arco, las flechas y las boleadoras, como todo indígena argentino. Una de las tradiciones, ¿no?, es que cuando un indio moría, lo enterraban junto con sus vestidos, sus armas, mataban a sus animales, y su mujer, en señal de duelo, se cortaba el pelo sobre la frente. Mira, mira vos. Bueno, en 1670, un dato importantísimo, porque acá, bueno, te cuento, el padre Nicolás Mascardi estableció la misión de Nahuel Huapi a orillas de ese lago. Y de allí la importancia también de esta persona, de Nicolás Mascardi, que también una villa dentro de la, por ejemplo, en este caso, dentro de la ciudad de Bariloche, hay una villa que se llama Villa Mascardi, inserta en él está el famoso lago Mascardi, uno de los lagos más hermosos, a mi criterio, que tiene esta provincia. Increíble, vos lo ves cuando el sol le pega arriba. Sí. Vos lo ves desde la ruta y es turquesa. No, qué lindo. Increíble, enorme, con esas montañas, con esos cerros de fondo, tal vez nevados. Apenas pasaron 25 minutos del programa, yo ya me quiero ir, estoy envidiándole a full a Paula. Seguro, bueno, cuando desde Bariloche salimos para el lado del Bolsón, bueno, atravesamos la Villa Mascardi. Bueno, infaltable en el auto, ir manejando, escuchando buena música, como lo estamos haciendo en Nuestra Sangre. Y bueno, mate en mano, como siempre. Que está medio lavado, te prometo que ahora le cambio la llave. Sí, bueno, no hay derecho para llevar ese mate. Bueno, pero seguimos conociendo un poco. Te cuento que los ríos más importantes de la provincia de Río Negro justamente nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el mar. Así que, bueno, tienen una gran recorrida estos ríos, y estos cursos de agua, los más importantes son el río Colorado y el río Negro, justamente que recién conversábamos que divide o separa, como le quieras ver, a Viedma y a la localidad de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto al clima, hay mucha variedad de temperaturas, ¿no? Las medias anuales varían entre los 10 y los 12 grados centígrados, y la amplitud térmica anual es considerable porque las temperaturas medias alcanzan, según las zonas, a 23 grados centígrados, y las mínimas medias corresponden, y ahí sí hay que emponcharse bien, porque es entre julio y agosto 3 grados, y ahí sí te la debo. Bueno, igual te digo, te comento, y me estoy acordando que no le preguntamos qué temperatura hacía en Bariloche. Contó que había sol, que estaba nublado, pero bien. Pero nosotros acá, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos 12 grados 9 décimos. ¿Cuánto tendremos en Bariloche? Bueno, en la próxima... La próxima de entrada de esto. Le preguntamos, bueno, un mail y te cuento igual que... así una cosita, un datito. En realidad cuando en las radios, en los medios de comunicación de Bariloche, ponele, en mi caso, escuchamos la temperatura, los datos del tiempo, siempre de esa temperatura que está medida a la altura del aeropuerto de Bariloche, a eso siempre, cada 100 metros que ascendemos, sí, le tenemos que restar aproximadamente un grado. Entonces, por ejemplo, en mi casa que está en Cerro Otto, no sé, que estará, hay que restarle unos 3, 4 grados menos a la temperatura que da, digamos, el pronóstico. Pero también me contaron que hay días de muchísimo calor, ¿no? Hay días de muchísimo calor. Bueno, es que también está la creencia, todo el mundo piensa que como Bariloche, en este caso puntual, estamos haciendo un programa de Río Negro, pero bueno, acá, viste, yo soy de Bariloche, hay que hablar de Bariloche, se cree que en la Patagonia siempre hace frío y siempre hay que estar emponchado, sí, y uno lo relaciona con imagen. Esa imagen de la nieve, de todo blanco y de los esquíes y de las grandes camperas. Ahora, discúlpame que te interrumpa, está eso que dice, pero es un frío sin humedad, entonces no es tan frío. Eso es muy cierto. Mira, te voy a decir dos cosas así rapidito. La primera, es muy cierto porque la humedad, vos fíjate que acá cuando hace frío, por ahí no hace mucho frío, pero al haber más humedad, uno lo siente más, sí, como más que incómodo, tiritas. Sí. Y después en verano hace mucho calor y la humedad hace que vos también estés todo así pegajoso y molesto. En Bariloche también hace calor en verano, hacen 30, 32, 35 claro, grados, ¿sí? Pero no hay humedad, entonces tal vez podés estar tranquilamente sin un ventilador. Estando a orillas del lago y hacerte una zambullida de vez en cuando es suficiente. Qué lindo. Y después vamos a estar hablando también de qué deportes y qué cosas ofrece Río Negro también para todos los turistas, ¿no? Desde el esquiar, ¿no? En las típicas montañas, hacer snowcar, bucear. Bueno, ¿ves? Tenemos mucho turismo característico que nosotros relacionamos con el sur y con la Patagonia, pero hay mucho turismo alternativo que viene pisando fuerte en los últimos años, como venimos recorriendo en las provincias anteriores, desde nuestra sangre, y bueno, esta es la idea también, hasta las 6 de la tarde, conocer otras vetas del turismo en la Patagonia, otras vetas del turismo dentro de la provincia de Río Negro. Bueno, entonces, ¿dejamos para más adelante todos esos datos? Dejamos para más adelante, pero en este caso vamos a escuchar un poco de música y te voy a sorprender, porque... Solemos escuchar mucho folclore en nuestro programa, pero ¿tenés ganas de escuchar un buen reggae? Dale. Escuchamos una banda oriunda de la provincia de Río Negro, de Bariloche, puntualmente. Escuchamos a La Verde Reggae haciendo Natural. A ver. Hace bien, oh, hace bien. sistema y el mundo inmoral. Viviendo naturalmente y no dejarse llevar por toda la basura que da la sociedad. Muchos te brindan ayuda, pero nada es verdad. Todo aparece de golpe y de golpe se va. Pero yo tengo entre mis manos la solución. Guárdala, protégela con mucha pasión. Si la tomas, oh, y si la tomas, habita el abrigo del Altísimo. Él cuidará de ti. Habita al abrigo del Altísimo. Él cuidará de ti. Vive la vida natural. Vive la vida natural. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía, 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las cuatro licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 150 locutores, 70 productores, 80 operadores, 60 guionistas. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gob.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Escuchamos la nueva artística, ¿viste, Paola? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, Mariana Cisnero. Bueno, la nueva artística, que ya está, ya llegó aquí en Nuestra Sangre, para no seguir repitiendo la fe de ratas, como cada miércoles, ¿eh? Recuerden que hace una semana ya que estamos desde las 16 horas, a pedido de ustedes, a pedido de los oyentes, estamos media hora más, de 16 a 18 aquí en FM Iser 95.5. Pero hablando de artísticas nuevas, ¿sí? Te propongo escuchar una artística nueva, pero que no tiene que ver con nuestra radio. Bueno. ¿Tenés ganas? Sí, dale, a ver de qué se trata. A ver, escuchemos. Radio La Escuela 13 te informa. Radio La Escuela 13, la radio que te enseña. Bueno, este separador, esta artística tiene que ver con, como decía el nene, ¿no? Con la Escuela 13. Un futuro locutor en potencia. Futuro escuchamos. Locutor en potencia, ah, ahí está, hay que explotar grande. Esa voz. La Escuela 13 se encuentra en la localidad de Pichimalal, está a 400 kilómetros de Viedma, en la provincia de Río Negro, provincia que estamos recorriendo hasta las 18 horas. Perdón, la Escuela 13 se llama Pichimalal, pero... se encuentra en... en la localidad rionegrina de Ministro Ramos Mexía o Mejía. Bueno. Ahora vamos a preguntar, porque está con nosotros Eduardo, que es el director de esta escuela. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por este contacto que establecemos. Y bueno, no sé, nos gustaría que nos cuentes un poco, primero, dónde estás en este momento para darnos así mucha envidia. A ver, estoy en el centro de la provincia de Río Negro. Sí. Ubicate más o menos a 450, 400 kilómetros de Bariloche y de Viedma. Nosotros decimos que somos el centro neurálgico de Río Negro. Claro, porque más o menos están en la mitad de ambos puntos. Exactamente, casi en el centro de la provincia. Bien. Y envidiame si es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso, ¿no? Sí. Vos sabés que no tengo la ocasión de conocer la localidad esta. Desde ya están invitados. Bueno, pero por supuesto, ya en el verano tengo visita obligada, vacaciones allá en mi casa en Bariloche, así que bueno, tal vez hacemos una escapada, ¿por qué no? Perfecto, acá estamos esperándolo, cuando gustes. Eduardo, Paola Barrio Nuevo te saluda. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Contanos un poco de la escuela, ¿qué cantidad de alumnos tiene? ¿Cuáles son los talleres? Sabemos que hay radio. Sí, tenemos es una escuela primaria con nivel inicial. Sí, 211 alumnos en total. Uh-huh. Tenemos salita también recién inaugurada de tres años, una experiencia nueva. Sí, es una escuela que pertenece al proyecto de jornada extendida de Nación, que es Construyendo Puentes hacia un Nuevo Desafío. Sí, esto hace que sea una jornada extendida. La jornada extendida tiene que ver también con brindarle, digamos, a los alumnos, a los estudiantes, otras condiciones más allá de la educación, ¿cierto? Exactamente. La jornada extendida se trata de trabajar con talleres extracurriculares, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad que presenta la población educativa. Uh-huh. Nosotros tenemos 9 talleres. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuáles son? Expresión corporal, 1 y 2, porque tenemos para un turno y para el otro. Uh-huh. Sí, idioma extranjero inglés, que es obligatorio dentro del proyecto. Uh-huh. Solamente de cuarto a séptimo. Laboratorio. A ver, ¿cómo es esto del laboratorio? Porque acá estaba leyendo, sí. Bueno, que tiene que ver también con un proyecto para establecer una, digamos, para desarrollar la alfabetización científica. Exactamente. Son los lineamientos que nos pide el Consejo Provincial de Educación, que debemos tener el desarrollo de la alfabetización científica a través de cualquiera de los recursos que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Uh-huh. Nos parece que con este taller nosotros podemos hacer que los chicos avancen hacia esto, al conocimiento científico, que es lo que buscamos, ¿no? Bien. Al descubrir, al recorrer lo que hace un científico. Sí, que más allá también de la actividad científica propiamente dicho, bueno, esto también genera una creatividad, una innovación y otro tipo de pensamiento, ¿no? Sí, seguramente. Con eso tratamos, es la idea de todos los talleres en realidad, ¿sí? La apertura, digamos, de la información, la apertura hacia otra mirada, a otro tipo de experiencias, que es lo que permiten los talleres, ¿sí? Bien, bueno, también tengo acá un taller de matemática. Bien, tenemos un taller de matemática que siempre está apoyando lo pedagógico del alumno, ¿sí? Uh-huh. Esto me gusta, a mí la matemática me gusta mucho. Está interesante. Está interesante. Está también. Sí, después tenemos uno de la Escuela 13 Te Informa, se llama, que recién pasaron el separador. Sí. Básicamente es la radio, en el primer bimestre, estamos separados por bimestre. ¿La radio la hacen los chicos? Los chicos. En realidad nosotros decimos la radio, pero lo que fue es, vivenciaron lo que es toda la edición, la preparación de un programa radial. Uh-huh. ¿Sí? que después fue retransmitido por las FM locales. Por FM de la localidad, eso se transmite. Exactamente. Sí, porque nosotros no tenemos todo el equipamiento como para tener una radio desde la escuela. Bien. Es un viejo anhelo, pero bueno, todavía no lo podemos concretar. Está bien. Eduardo, ¿y tenés ahí alguien cerca? A ver, algún alumno, algún niño que tenga ganas de conversar con nosotros y contarnos su experiencia en radio. Dos que quisieron participar. Te paso con uno. Ah, bueno, a ver. Listo. Vamos a hablar a ver con algún alumno de la Escuela 13 de Pichi Malal. Hola. Ha hecho radio. Hola. Sí, a ver, ¿quién sos? A ver. Fiorella, bueno, Fiorella, ¿a qué grado vas primero? A séptimo. ¿Estuviste participando en radio? Sí. ¿Qué, contame, cómo es el proyecto de radio? ¿Qué es lo que vos hacés? Grabamos y después lo pasaron por la radio. Ajá, pero, a ver, ¿y cuál es tu función dentro de la radio? ¿Hacen programas, los graban? No, era... A veces algunos grababan, otros le ponían la música, todo y, así. ¿Y los programas, por ejemplo, de qué se tratan? ¿De música? ¿Pasan música? Sí, pasamos música, era información sobre el dengue. Ajá. A ver, qué interesante. ¿Y tu rol cuál fue en el grupo? ¿Vos específicamente qué hiciste? Y hablé. Ah, bueno. Está, pero muy bien. ¿Vos eras futura locutora? Fiorella, ¿te gustaría ser locutora cuando seas más grande? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a quedar ahí en Pichimalal, en la escuela? ¿Te vas a quedar en Ramos Mejía o te vas a venir para Buenos Aires? No, me quedo acá. Pero me parece muy bien. Siempre volver al pueblo. Muy bien, a mí me gusta. Bueno, Fiorella, gracias. ¿Tenés a alguien ahí, algún compañero que quiera hablar con nosotros también? Sí, ya te paso. ¿A quién es? A ver, presentámelo vos, como locutora. A ver. Se llama Facundo. Facundo. Quiere hablar con ustedes. Pero perfecto, vamos a hablar con Facundo. Genial. Entonces, compañero de Fiorella, ahí está. Facundo, ¿estás ahí? ¿Facundo nos escucha? Facundo le dio quickie, ¿viste? El aire de la radio. Facundo. Hola. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Vos cómo participaste en el programa? Va, en todo lo que es el proyecto de radio. Y bueno, yo hice lo mismo que todos los chicos. Hablando Fiorella, hice lo mismo que ella. Ah, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer radio, Facundo? Espera un cachito. A ver. Nosotros esperamos. Él está pensando, ¿viste? Él está pensando qué es lo que más le gusta. Es un proyecto muy interesante. No todos tienen la posibilidad de participar en algo de radio en el colegio, por ejemplo. No, seguro, ¿no? Y más, yo creo que en el interior, en las provincias, es una buena propuesta también para llegar al resto de la población. Facundo, ¿estás ahí? ¿Ya pensaste? Sí. A ver, ¿qué es lo que más te gusta de la radio? Ser el editor. Ser el editor. Ah, pero mira vos. Qué bien. Muy bien. ¿Te gustaría ser locutor de grande, por ejemplo? Y más o menos. ¿Más o menos? En la parte de operación técnica, producción. ¿Y qué estás haciendo ahora en el colegio? ¿Con quién? Ahora. Estoy estudiando. Pero, a ver, materia? ¿Estás en alguna materia? ¿Estás en recreo? ¿Qué estás haciendo? No, ya salimos. Ah, ya saliste. ¿Estabas ahí nada más para hablar con nuestra sangre? Sí. Bueno, y además de radio, ¿qué otro taller haces ahí en la escuela en Ramos Mejía, en Pichimalal? La matemática. ¿Te gusta la matemática? Sí. Pero muy bien, sos de los míos. Sos de los míos. Del mío no. Bueno, Facundo, gracias por compartir con nosotros este momento, por decirnos también, compartir con nosotros la experiencia de hacer radio allí en la escuela 13 Pichimalal, ¿eh? Listo. Bueno. ¿Hay algún profesor que tengas ahí a mano que quiera conversar con nosotros también? ¿Con nosotros? Sí. ¿Está por allí? Bueno, a ver, presentámelo. Es una tallerista. A ver, ¿cómo se llama? Presentámelo, ¿cuál locutor de radio de Pichimalal? Se llama Cecilia Felice y es del taller de inglés. Hablamos con Cecilia, entonces gracias, Facundo. De nada. Cecilia, ¿está por ahí, Cecilia? Hola. Hola, sí. Bueno, gracias por establecer contacto, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Usted está encargada de un taller, nos comentaba, sí, Facundo. En realidad yo soy docente de la escuela, uh-huh. ¿Sí? Y soy docente de grado a la mañana, ¿sí? Trabajo por áreas, ¿sí? matemática y, perdón, lengua y ciencias sociales, y a la tarde estoy encargada del taller de inglés, de lengua extranjera. Bien, ¿cómo es? A ver, me gustaría que nos cuente cuál es el perfil, cómo son los chicos ahí en Ramos Mejía, porque también existe la creencia acá, también en el inconsciente colectivo, de que los nenes en el interior son distintos, tienen otras formas, ¿no? La forma de vida también de los nenes es diferente que aquí en Capital Federal. ¿Cómo son los nenes ahí en Ramos Mejía? Bueno, son muy participativos, les gusta trabajar, siempre tienen iniciativas, les gusta realizar, trabajar en distintas propuestas. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en un taller de educación vial, uh-huh, y ellos participan y trabajan. Son chicos que les gusta y que generalmente son activos, ¿no? Ajá. Y siempre responden, digamos, ante las propuestas de talleres y demás. Sí, sí, lógicamente que uno siempre trata de buscar o de preguntarles y de consultarles con qué contenido, con qué especialmente, con qué actividades les gustaría participar o trabajar, ¿no? Seguro. Ahora, Cecilia, me gustaría saber también, esta es una escuela pública, y me gustaría que nos dé su punto de vista sobre la función del colegio, más allá de la educación, ¿no es cierto? Nosotros vemos, sobre todo en los colegios públicos y sobre todo en el interior, que la escuela en los últimos años, ya hace rato, viene adquiriendo otras funciones además de educador. ¿Cómo ve esto y cómo se da en Ramos Mejía, allí bueno, en Río Negro? Bueno, nuestra escuela es una escuela, como lo decía Eduardo hoy, que ha ingresado al plan de las escuelas de jornada extendida, ¿no? Sí. Entonces, en esta escuela, los chicos, junto con los docentes y los talleristas, estamos durante 8 horas compartiendo con ellos, ¿no? Los chicos, por ejemplo, desayunan acá, almuerzan y meriendan, ¿sí? Claro. Todo en la escuela. Claro. Entonces, un poco surge todo esto también es para cubrir las necesidades que por ahí en la ciudad la tienen y en estos lugares no. Sí, claro, las necesidades básicas que a veces en los pueblos, por ahí que están más alejados de las principales ciudades, es más difícil que accedan, ¿no? Claro, por ejemplo, un taller de un idioma o deportes, o otro tipo de, qué sé yo, expresión artística, que por ahí en las ciudades pueden ir a algún taller, lo tienen que pagar y van a algún lugar específico a aprender algún deporte. En cambio, en esta escuela, como otras también que hay en la provincia, participan de esa manera, ¿no? Tienen esos talleres que también surgieron de la propuesta de los padres, ¿no? De los padres, de los alumnos, del equipo docente, de las necesidades que entre todos fuimos viendo. Seguro. Ahora, Cecilia, me gustaría también preguntarle en cuanto a este rol social que tiene el colegio allí en Ramos Mejía. Nosotros sabemos que además la escuela ofrece el servicio de alfabetización a domicilio, inclusive para adultos. ¿Cómo es esto? Bueno, no, lo que tenemos es un cargo de maestra domiciliaria, ¿sí? Entonces la maestra asiste, concurre a distintos lugares. Por ejemplo, tenemos una alumna que pertenece a la zona de nuestra escuela, pero por distintos motivos no puede concurrir a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, ella va a la maestra domiciliaria, es lo que llamamos aceleración de trayectoria escolar a distancia, ¿sí? Le preparamos la escuela, le preparó todo un proyecto de aceleración para que pueda terminar la escuela primaria, ¿no? Ya tiene 15 años y vive a 120 kilómetros de la escuela. Claro, eso se da mucho también en el interior, que hay gente que tiene que atravesar grandes distancias para llegar a centros estudiantiles, a colegios, a terciarios, bueno, universitarios. Bueno, en este caso no se da, porque por ejemplo acá existe en nuestra localidad la residencia escolar primaria. Ajá. Y hay también residencia de nivel medio. Entonces, los chicos que viven alejados, ¿sí?, concurren a esas residencias. Pero hay casos especiales, como esta chica que yo te estaba contando, que como vive a 120 kilómetros y ha tenido alguna dificultad en cuanto a personal, familiar, entonces la escuela le brinda esta otra oportunidad, ¿sí? Sí, después tenemos distintos tipos de proyectos también. Por ejemplo, tenemos el espacio puente, que es aquellos chicos que por ahí, ya que son un poco más grandes o que han tenido algunas dificultades, necesitan un apoyo extraescolar, ¿sí? Entonces también tenemos los docentes que también trabajamos en esa ayuda, ¿no? Así vemos cómo las escuelas del interior del país, sobre todo, pasan a cumplir un rol importantísimo en lo que es el proceso de inclusión social de estratos de la sociedad que por ahí están, les cuesta acceder a la educación. También tenemos, te cuento, ¿no?, que tenemos también dentro del proyecto de inclusión, tenemos también chicos con necesidades educativas especiales, que también tenemos la maestra integradora que concurre al domicilio, también a otra localidad, que es Treneta, que es un paraje que está a casi 50 kilómetros de acá, ¿no? Tenemos una nena ahí con necesidades educativas especiales y concurre de nuestra escuela la maestra integradora. Bueno, Cecilia, muchas gracias por este contacto, bueno, por compartir con nosotros la experiencia y, bueno, en este espacio también para dar a conocer toda la labor que tiene la escuela hoy día, sobre todo en el interior del país. Y aprovechando también haciéndoles un reconocimiento, porque el viernes es precisamente el Día del Maestro, así que de paso, saludos para todos. Por adelantado. Claro. Bueno, muchísimas gracias y esperamos contar con la visita de ustedes cuando gusten. Pero seguro, yo en el verano seguramente voy a estar en Bariloche, así que tal vez me hago una escapada y ahí nos conocemos. ¿Y por qué no hacemos radio juntos? Bueno, ¿cómo no? Bárbaro. Está abierta la posibilidad. Gracias, pues, Cecilia. No, a ustedes, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Un gusto. Igualmente. Hablamos con representantes, docentes, directivos, alumnos de la Escuela 13 Pichimalal de la localidad de Ramos Mejía, allí en la provincia, que estamos recorriendo hoy hasta las 6 de la tarde, que es mi querida Río Negro. Escuchamos a Lisandro Aristimuño, en este caso haciendo Demasiado. Sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Sí. horas 54 minutos. Y recién entrevistábamos a la escuela número 13 de Pichimalal, que queda en Río Negro, a 400 kilómetros de Viedma, en la zona de Ramos Mejía. Uh-huh. Y era una escuela muy particular, que ejercía un fuerte rol social, porque no solo brinda la educación y talleres extracurriculares, sino también todo lo que tiene que ver la alimentación, el seguimiento que el alumno tal vez necesita en estos pueblos que están tan apartados. Bueno, sí. Mate renovado. Mate renovado. Bueno, ahora, pará. Pero la cosa va de a poco. Ya estacionamos. Mientras yo renovaba el mate, vos sacaste todas las fotos a Río Negro. Sí, porque. Y seguimos viajando. Sí, porque vamos a hablar de la fauna. Y me llamó la atención algo que estaba leyendo, que se divide en cuatro grandes espacios geográficos. Sí. Uno es la zona del monte. En un momento habla de que entre las especies, ¿no?, de este material que estaba leyendo, que están en esa zona, bueno, está el guanaco, el puma, el zorro, todos esos los conozco. Me llamó la atención lo que es el elefante marino, y por eso estaba acá abierta la... Y la lobos y las focas. Pero yo que sabía que se llamaba elefante. ¿El elefante marino? ¿Cómo no? Este grandote. Perdón. Estamos viendo fotos, sí. Avisamos, ¿no? Porque, claro, la imagen visual es que cuesta, ¿viste?, transmitir. Bueno, perdón, soy ignorante, entonces. No, bueno, y te contaba que en esta zona del monte... Hay, por ejemplo, el ñandú, los armadillos, los hurones, los pingüinos. Y bueno, esta novedad para mí que son los elefantes marinos. Pero los conozco vos, con otro nombre. Igual, ¿viste vos? Bueno, después otra de las regiones también, otra de las regiones geográficas que también condiciona a una región que tiene que ver con la fauna, es la estepa patagónica. Uh-huh. Muy conocida, una de las regiones más importantes. Al sudoeste de la provincia se encuentra esta región de estepas patagónicas. Y bueno, la fauna de la región es similar a la de las estepas arbustivas del monte. Es fauna y flora también del monte. Está bien. ¿Mm? El tercer grupo de estos grandes... ¿cómo lo digo? ¿Grupo otra vez? No. ¿Te gustó zonas? Eso sí, mamá. Bosque del oeste cordillerano, que está en las cumbres más altas y limita con Chile. Ahí ya no crece el bosque y también se repite, ¿no?, esta variante de animales como los zorros, los hurones... que estaban en el monte anterior, en la zona del monte al norte de lo que es la Patagonia, de Río Negro. Y por último está la zona de estepas altoandinas. Al oeste, sobre la cordillera, se desarrollan estos bosques subantárticos, particulares. La fauna en esta región está representada principalmente por roedores adaptados a la vida en altura. Roedores que, si estaría Paula acá, ya estaría escandalizada porque no le gusta. Sí, mucho. No. Mm. Y tampoco, ¿viste todo lo... ¿cómo se llaman? Los lagartos y todo. No. Pasado a la gastronomía, por ejemplo, la bizcacha, tampoco la escuché, que no le gustaba nada de eso. Exactamente. Bueno, esas cosas no le gustaban. Bueno, si tenemos flora también. Claro, si hablamos de fauna, tenemos que hablar de flora, que también se dividen en cuatro grandes grupos y se repite nuevamente la zona del monte, ¿no?, que está también en la zona del norte central y al este de la provincia, y se trata de una estepa arbustiva muy árida, caracterizada por la presencia de los arbustos llamados jarrillas, y este tipo de vegetación penetra en el territorio provincial desde el sector centro-oeste del país hasta la costa y al noroeste del Chubut. Es uno de los tipos de vegetación más secos y desérticos que tiene nuestro país. Bueno, en la estepa patagónica, la otra región de la que hablábamos hace un rato, que está al sudoeste, se encuentra esta región. La vegetación aquí se caracteriza por la presencia de arbustos bajos y matas más bien de pastos duros, que dejan entre sí considerables extensiones de suelo así como desértico, ¿eh? Bueno, en contraste con otras provincias patagónicas, la provincia de Río Negro, que estamos recorriendo en este duodécimo destino en nuestra sangre, tiene poco desarrollo. Las condiciones generales del suelo son de aridez y de vegetación escasa, ¿no? Y al oeste, sobre la cordillera, nos encontramos con la estepa altoandina. Allí también son los pastos muy duros, arbustos enanos, y crecen en condiciones, como vos decías, también muy crudas debido a la altura, el frío y el viento de estas latitudes. Así que esto se desarrolla nada más que en los picos más altos de la cordillera. Bien, y después tenemos por último la última región en cuanto a flora, que está dada por los bosques del oeste cordillerano. Allí en las cumbres más altas, al límite con Chile, que está muy cerquita de Bariloche, nos podemos ir hasta Villa La Angostura, que es ahí en el límite con Neuquén, y a partir de Villa La Angostura hacer el camino que para acceder a la República de Chile, donde ya allí no crece tanto bosque, porque es zona muy alta, zona de precordillera, y allí prospera la zona de estepas altoandinas. Se caracteriza por una fuerte humedad y una presencia de distintas especies que se llaman fagáceas australes. Así viene como muy técnica la cosa. No tiene otro nombre, no son estas cositas. No, no es pero eso, bueno, especies que venimos encontrando en otras regiones patagónicas en programas anteriores, como la lenga, el ñire, el roble, especies de arbolitos así que nos gustan mucho y que se ven mucho en toda la Patagonia. Y después, más adelante, vamos a estar hablando sobre la economía que tiene, cómo la explota Río Negro, ¿no? Ya estuvimos hablando un poquito sobre la agricultura, sobre el turismo, pero también, por ejemplo, las frutas. Ah, bueno, eso dentro de un rato lo vamos a repasar, pero momento, y antes de hacer la tanda institucional del ISER, momento de compartir algunos, ¿cómo te puedo decir? Algunos testimonios, algunas anécdotas del famoso viaje a Bariloche. A ver. Es cortés y muy galante. Hola, soy Néstor, yo me fui a Bariloche en el 2005. Una vez estábamos con todos mis amigos en las habitaciones, que siempre nos juntábamos en la nuestra, éramos como un grupo de 12. Y uno, la verdad porque es un colgado, se fue a bañar. No tuvimos mejor idea que meternos en el baño. De hecho, habíamos preparado la joda desde antes. Habíamos puesto en la ducha un caldito Knorr y entramos, en un momento se estaba bañando, con una excusa cualquiera, como me tengo que cepillar los dientes. Abrimos la puerta, entramos y éramos un comando de 7 pibes, en lo cual abrimos la cortina con una cámara, lo grabamos mientras se estaba bañando, le pusimos dentífrico en la espalda, lo cual quema un montón, y lo grabamos tratando de que él se dé vuelta estando desnudo, a lo cual nos reímos y después pasamos el video por todos lados. Y mientras estábamos en Bariloche una noche, que volvimos de bailar temprano, y el punto es que estábamos ya yéndonos a dormir, eran como las 5 de la mañana, y de golpe se cortó la luz en todo Bariloche. Y lo que hicimos fue, no nos vamos a dormir nada, salimos a correr por los pasillos, éramos como 5 amigos, todos en boxers, por todos los pisos, nos atamos toallas en el cuello y le gritábamos a gente en la oscuridad, y hacíamos todo el tiempo chistes, y bueno, eso fue una de las cosas divertidas que me acuerdo de Bariloche. Mi nombre es Cecilia, fui a Bariloche en el 2003 y lo que me pasó tiene que ver con que nunca había esquiado. Iba muy tranquila, subiendo con la sillita, con mis esquíes, con los palitos, mirando el paisaje. Subí, llego, me faltaba un esquí, me faltaba un palito. Ni me di cuenta. Así que bueno, todo el mundo empezó a esquiar y hasta que lo encontraron, o sea, bajó el coordinador y subió con el palito. Contento, triunfante. Me perdí de los 20 minutos que podías esquiar, seguro que me perdí la mitad. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM ISER 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio ISER, FM 95.5. Metete en el medio. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Locución. Producción. Guión. Operación técnica. Metete en el medio. ISER. Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Una sola radio. Radio ISER, FM 95.5. Y los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina, nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. A través del teléfono al 4313-3422, agregando el prefijo 011 si estás fuera de Capital Federal. También lo podés hacer mandándonos un email. Sé que hay mucha gente en Río Negro, precisamente de la escuela que recién nos comunicábamos, que están todos conectados a internet. Sí, un saludo grande a toda la comunidad ahí de Ramos Mejía, allí en la provincia que estamos recorriendo hoy. De Río Negro, les mandamos un saludo grande a todos que nos están escuchando. Seguramente nos escuchan a través de la web, entraron a www.confer.gov.ar y presionando el link Escuchar Radio Iser pueden escuchar nuestra sangre en vivo. Y además nos podés también a través de nuestro blog enviar un mail, chusmear los programas anteriores. La dirección es nuestrasangre2009.blogspot.com. Ahí está, se pueden meter. Todavía faltan fotos y esas cosas que vengo prometiendo hace mucho tiempo. Sí, iba a mandar al frente, porque escuché a Paulita, el programa de la semana pasada, que decía, pero no hay fotos. Y habiendo chicos tan lindos, Paula, tan mona, ¿cómo no van a subir fotos? Pero sí, ya vienen las fotos. Pero por lo pronto, si tenés ganas de revivir La Pampa, Tucumán, San Luis, Mendoza, Misiones, Santiago del Estero, Salta... Y todo lo demás, de Tierra del Fuego, el especial de nieve y todo lo que se viene, seguramente hoy también va a estar cargado este programa para escuchar y revivir cada uno de los programas, cada uno de los viajes por las venas de nuestro país, aquí en Nuestra Sangre, en Radio Iser 95.5. Y otro aviso, Pago, nosotros siempre decimos con Paula, ¿viste? Si vos por ahí estás ahí en casa tomando unos mates, no sé, te tentaste con este programa, estás escuchando estas imágenes visuales y auditivas sobre esta hermosa provincia de Río Negro y tenés ganas de partir para Río Negro, querés más información, ver fotos y demás, te podés meter en la página oficial de la provincia. www.rionegro.gov.ar. Bueno, ahí hay todo, datos de contacto para comunicarse con la provincia, sobre la explotación turística, sobre la explotación económica, bueno, está toda la información completita. Yo quiero ir, Rodrigo. Pero sí, veo estas fotos y me... Estoy viajando desde las 4 de la tarde. Pero vos sabés que yo me olvido por momentos que estamos en Capital Federal, yo me olvido. También. Empiezo a viajar y empiezo a ver eso, el valle, no sé, los valles, empiezo a ver los lagos, el Mascardi recién. Empiezo a ver el Cerro López todo cubierto de nieve. Bueno, pero no vale lo tuyo, porque vos ya subiste. Yo tanto no puedo. Mi casa, el Cerro López. Sí, te digo que mi viaje mejoró ahora, porque veo que le has cambiado la yerba al mate, que le has puesto agua caliente. ¿Viste vos? Pero recién así. Y va a mejorar aún más en cuanto me convides uno, Rodrigo. Pero sí, ya voy. Vos mientras tanto empezás a contarme de que... Lo prometido era deuda, es deuda. Dijimos que vamos a hablar sobre la economía. Y está basada en la agricultura, concentrada en la zona de los valles, pero también, y ahí sí que puedo hablar con propiedad, porque yo las probé, las manzanas, vivía con una chica que es de Chipoleti, y cada vez que venía toda la familia traía, pero los dulces caseros, el dulce de frutilla casero que hacía la abuela de mi amiga es increíble, y las manzanas sabrosísimas. Y vos me contabas que son, que en tu casa hay manzanitas. No, un vecino de casa, allí en Bariloche, en el Cerro Otto, tiene una especie que no me acuerdo bien cuál es la especie de manzanas, que son unas manzanas, no son tan rojas, son medias pálidas, medias verdosas así, chiquititas, pero dulces, son riquísimos. Bueno, y en casa hay frambuesa, claro, hay cerezas, también los vecinos. Peras, ciruelas, membrillos, duraznos, guinda. Por ejemplo, en el verano, cuando nos vamos caminando, bajamos el cerro para ir a esta playa bonita, a esta playa serena, para... o a Villa Taculo, alguno de esos lugares maravillosos que tiene la ciudad de San Carlos de Bariloche para pasar el verano a orillas del lago, cada vez que bajamos es obligado en cada cuadra parar con mi familia, arrancar, viste, cerezas, manzanas y demás. Hay que tener cuidado con esos bichitos que andan en la Patagonia, con las chaquetas, con los tábanos, que se comen cuanta cosa ven al alcance. también tenemos en ganadería, de forma intensiva, trabajado en Río Negro, y se, por ejemplo, los ovinos constituyen el 13% del total nacional, ¿no? Lo invierte acá la provincia de Río. Bueno, la producción, mira, te voy a sorprender con esto, me parece. Sí. La producción de sidra y de jugo son importantes. Qué rico. Y por la producción de manzanas también, ¿no? La tendríamos que haber tenido a Tete acá, en este programa, ella es de General Roca, la tendríamos que haber tenido acá, Tete. Bueno, pero para que nos cuente próxima. Sobre las famosas manzanas rionegrinas. Y también las lanas. Sí. Yo quiero tejer con lana de allá. ¿Sí? Sí, me gustaría. Y bueno, la de acá pica. Y le mando un beso a mi mamá también, que me hace lindas cosas, me teje. Ay, sí. Lo tiene abrigado al nene. Y pero sí, ¿no? Y además me hizo una frazada ahora que fui. Sí. No sabes. Una frazada toda tejida a mano, un laburo. Uy, qué trabajo. Artesanal, pero muy linda. Eso dice que te quiere. Así que sí, le mando un beso a la vieja ahí que nos está escuchando. También en la cuestión económica explota la minería, ¿no? La explotación de hierro, bentonita, piedra, laja, sal, petróleo y gas. Bueno, y fundamentalmente la principal actividad de la provincia de Río Negro es el turismo. Sí. Es una provincia que vive mucho del turismo. En todas las estaciones del año. No es que por ahí uno piensa, bueno, Bariloche en invierno. No, pero en verano ahí también. Es que era lo que yo te contaba. Y además, la idea también es tentarlos a ustedes desde acá, desde este duodécimo destino, recorriendo nuestra sangre, ¿viste? No, lo repito para incorporarlo, para aprenderlo. Como cuando te presentan a alguien nuevo y yo, por ejemplo, me dicen, bueno, eres Rodrigo, ¿qué haces, Rodrigo? ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Bien, Rodrigo? Claro, para incorporarlo, ¿no? Exacto. Bueno, no sé en qué estaba todo esto. Lo que estaba contando es que muchas veces uno se relaciona, hoy lo decía también al principio, uno cree que Bariloche es sinónimo de esquí, de snowboard, de deportes de nieve. Claro. Y no, tenemos 30 grados en verano y tomamos sol y nos tiramos al lago. Bueno, hay que ser un poquito corajudos, ¿verdad? Pero lo que se puede hacer en verano, bueno, en invierno también, pero lo que yo lo haría más en verano es el rafting, por ejemplo. Ah, sí. No sé si lo haría. A ver, si lo tendría que hacer, lo haría en verano. Yo soy muy... como que no me animo a muchas cosas extremas. Pero no, pero sí, hay que animar. El deporte... Yo soy más de salvavidas y pedalear. hay mucho turismo aventura, hay mucho deporte así de riesgo. Extremo, sí. Y bueno, podemos hacer parapente, por ejemplo, en Bariloche puntualmente. Parapente. No, parapente y para nosotros también. Muy malísimo. Bueno, el momento de tomate un mate que yo sigo con el programa. Bueno, el trekking, ¿no? Que a mí que me gusta tanto caminar, se complica igual en la montaña, viste, mucha subida, mucha bajada, mucha loma en la meseta patagónica, pero también trekking, bueno, pesca, ni hablar, trucha, unas truchas exquisitas, Eva, con las X. Bueno, pero seguimos recorriendo un poco más de turismo para conocer además otros lugares aparte de Bariloche, que es uno de los destinos más importantes, porque está el Cerro Catedral, porque se puede hacer deporte y turismo aventura, porque están las famosas chocolaterías de Bariloche. Bueno, ves, ahí es el primer lugar que yo iría. Bueno, también tenemos algunas hablando de turismo aventura y demás, podemos hacer, por ejemplo, travesías en kayak, travesías en canoeing. Uh-huh. O como le quieras llamar, canoeing, con el acento canoín, donde se le quieras poner. No sé, suena. Lo podés hacer a través de diferentes circuitos. Podés hacer el circuito manso inferior, estamos hablando del río Manso, uh-huh. El manso medio o el manso frontera Argentina-Chile. No solo podemos hacer excursiones que tengan, excursiones náuticas, se podría decir. Se podría decir. Una cosa así, relacionada con él. Claro, sino trekking, podemos hacer rafting, y bueno, y además lleno de cascadas. Y yo sé que, por ejemplo, para el rafting hay del nivel 1 al nivel 6. Nivel 1 es tranqui, apenas tenemos una bajadita y subimos y seguimos. Y el nivel 6 ya son los lugares no navegables. Uh-huh. Yo no haría ni al nivel 0. Bueno. Te voy a contar otra... Está bien. No es que sean malos, no. Son gustos, ¿viste? No, pero por supuesto, a mí me mareo en la autopista. Bueno, yo te cuento que, por ejemplo, ahora que hablamos del río Manso... Dígame. ¿Vos sabés que cuando... no sé exactamente en qué año, pero cuando los exploradores empezaron a seguir el recorrido del río Manso, Le pusieron justamente este nombre porque era quietito, pero era una cosa que no se movía, ¿viste? Era un espejo. Claro, no, es que no se mueve. Cuando empezás a subir, cuando vas haciendo el camino a Tronador, que vas hasta Villa Mascardi, y después te derivás, bueno, para empezar a subir para el Tronador, empezás a bordear el río y es una cosa, es realmente manso, no se mueve. Pero vos sabés que una vez que le ponen el nombre, siguen avanzando, siguen recorriendo el curso del río, se dan cuenta que al final se pone furioso el río. Pero furioso, ¿eh? Y termina en la famosa Cascada de los Alerces. Te ves completo, bueno, es para todos los gustos. Entonces vos mirá, te bajás antes de que empiece lo difícil. Mirá que yo pude conocer bastante realmente de la Argentina, pero creo que es uno de los lugares más lindos que conocí de nuestro país. ¿Y qué temperatura tiene el agua, sabes? Y viste como que te congelás. Porque además vos pensás que fluye, entonces es como que nunca se estanca y está congelado todo el tiempo. Bueno, el dato así curioso del día. Otra de las localidades más importantes, pero nada tiene que ver con Bariloche, ¿eh? Un turismo totalmente distinto, mucho más relajado. Hay estancias, está más asentado en un lugar más de valle, ¿no? No tanto en montaña, estamos hablando del Bolsón. Lugar hippie por excelencia. Claro, ahí están los mapuches, los llamados mapuches, ¿no? Igual yo ahora me siento más de oyente que co-conductora, porque sabes tanto, o por ahí viviste más, y yo viste como que me guío por lo que tengo acá escrito y digo... No, lo que pasa es que, me potencio el viaje, el turismo me encanta. Te queda poco igual el veranito ya. Ya estamos cerca. Bueno, el Bolsón es un lugar hermoso, ya te digo... No está tan explotado turísticamente, o sea, la infraestructura de la ciudad no está tan desarrollada como localidades como Bariloche, por ejemplo, que ha crecido muchísimo en los últimos años, pero igual está preparada para recibir el turismo y es más valle, de hecho tiene microclima, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, mientras en Bariloche ya dieron fruto a la... no sé cómo se lo dieron fruto las frutillas o los boysenberries, que son exquisitos, en el Bolsón todavía no, por ejemplo. Tiene delay. Claro, tiene delay. Pon el microclima. Bueno, además el Bolsón se encuentra en la comarca andina del paralelo 42, que se encuentra exenta de varios impuestos, así que, por ejemplo, podemos acceder a comprar vehículos o a cargar combustible casi a la mitad de precio. No sé si dijiste que está ubicado a 300 metros sobre el nivel del mar. No. No, eso no lo dije. Bueno, pero... Te lo cuento yo, ¿viste? Dejé la primicia yo. Pero ahí está. Bueno, y ya saliendo de la ciudad del Bolsón, hay algunas excursiones que es recomendable hacer, como por ejemplo el cerro Piltriquitrón, así te lo tiro. ¡Qué bien! ¡Qué buena dicción! Se sube a su cima, ubicada a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, es un lugar maravilloso, realmente recomendable. También está Bosque Tallado, está el Cerrito Amigo, Camino de los Nogales. Encontramos muchos nogales en esta ciudad del Bolsón. Está lleno de nogales, así que sí, son altos los árboles, pero si tenés alguna escalerita o algo, te trepas y sacas un par de nueces. Ahí va. Y también está la Cascada de Nahuel Pan, bueno, la Cascada Escondida, que es maravillosa. Y bueno, y seguimos, yo, viste, me compenetro. Pero seguimos recorriendo la provincia de Río Negro. En este caso escuchamos un poco más de música. A ver, ¿qué tenemos ahora? La verdad que no sé qué tenemos. Sorpréndenos. ¿Nos sorprende el operador? No, pará. Tírame un besito, ¿me tirás un besito? Sí. Jazmín de Luna, tírame un besito. Suena en Nuestra Sangre. Cuando te veo pasar, se me enciende la pasión, me hace daño si no me saludas. Cuando te veo pasar, siento arder en mi interior un calor que no he sentido nunca. Yo no sé lo que tendrás para estar dentro de mí, solo sé que siempre pienso en ti. Salúdame por favor, al canción con un beso que me parta el corazón. Tírame un besito con esa boquita, con esa boquita. No te has dado cuenta que por tu cariño mi pecho palpita. Tírame un besito con esa boquita, no te has dado cuenta que cuando te veo mi alma se agita, se agita. Yo sé bien que para vos este amor que siento yo no resulta tan indiferente. Adivino que también te quisieras acercar porque mi alma tu amor lo presiente. Yo no sé lo que tendrás para estar dentro de mí, solo sé que siempre pienso en ti. Salúdame por favor, alumbrame esta ilusión con un beso que me parta el corazón. Tírame un besito con esa boquita, no te has dado cuenta que por tu cariño mi pecho palpita. Tírame un besito con esa boquita, no te has dado cuenta que cuando te veo mi alma se agita, se agita. De norte a sur, de este a oeste, recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Escuchamos la nueva artística, ¿eh? Hasta las 6 de la tarde estamos en Nuestra Sangre, viajando nuevamente por la Patagonia tan querida, mi Patagonia querida, hasta las 6 de la tarde. 12 grados 7 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos en vivo. Paola, Paola Barrio Nuevo, Rodrigo Cerrallonga en la conducción hasta las 6. Y vos también podés formar parte de Nuestra Sangre comunicándote al 4313-3422. También escribiéndonos un mail a nuestrasangre@lib.com.ar. De hecho, ahí lo hizo Celia, como cada miércoles, en Nuestra Sangre. Dice, adorable el programa del sur. Mirá qué palabrita. Sí. Cuando quieran los esperamos por acá. Muy lindo el programa, chicos, y gracias por hacerme compañía mientras trabajo. Les mando un saludo y un aroma a manzanita que estoy comiendo ahora mismo. ¡Qué riquísima! Celia desde el sur. Sí, siempre los escucho, dice. Gracias por lo de la... Ah, bueno, gracias por los saludos, pero sí, todos mandados. Bueno, gracias a Celia y a todos los que se van comunicando con nosotros. También lo pueden hacer a través del blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Y como ya lo habíamos anunciado, pueden escuchar los distintos programas que se fueron haciendo durante el año, dejarnos mensajes. Pero por supuesto, y además convocarlos también a que si se les ocurren, no sé, próximos destinos. Habíamos hablado la semana pasada, el miércoles pasado, que viajamos por La Pampa. Hablamos en vivo con un oyente que nos dijo, claro, que tenía ganas, que mira, dicho sea de paso, acaba de llegar un mail de sol. Ah, mira. Ahora lo vamos a leer en minutos nada más, pero bueno, ella nos decía que quería que recorriéramos el sur, que volviéramos al sur, y acá estamos cumpliendo con nuestros oyentes, así que, bueno, la propuesta es esta, que se comuniquen por mail, por teléfono, por el blog, y que, bueno, nos digan hacia dónde quieren ir, o si se les ocurre un programa especial que podemos hacer desde Nuestra Sangre. Nuestra sangre lo cumple. Ahí está, Nuestra Sangre cumple. Estábamos yendo, estábamos hablando sobre los espacios turísticos que ofrece Río Negro. Vamos por Las Grutas, por ejemplo. Es una villa balnearia y es el primer centro turístico costero de la provincia de Río Negro. Y su clima, yo cuando me enteré del clima, bueno, yo soy muy especial. Pero... es un clima semiárido. Y, por ejemplo, en verano la temperatura va desde los 14 grados hasta los 38. ¿Viste? Es muy extremo. ¿Viste lo que te decía? Que vos te creés que en la Patagonia nos morimos de frío todo el tiempo. Ah, ¿no? Pero hay humedad, me decía la mía. Igual ahora a partir de todo esto empiezo a entender en realidad, muchas cosas. En realidad, te vuelvo a decir, la humedad, que no haya humedad, es fantástico, porque no se siente. Es el dicho, lo que mata es la calor, como suele decir. No, lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad, pero sí, totalmente. Bueno, pero tampoco es que todos los días tienen en verano 38 grados, sino que el promedio es de 30 grados. Claro. Y las precipitaciones son muy escasas, así que muy, muy, muy muy árido esa zona. ¿Viste? Las grutas justamente se encuentran en zona atlántica, entonces es también una propuesta bastante diferente, Paola, porque nosotros, como te decía, estamos acostumbrados a relacionar a la Patagonia con la nieve. Y esto también está bueno porque estamos dentro de la Patagonia y cerca del mar, zona atlántica. Entonces, bueno, lindas playas en las grutas, playas muy extensas y muy anchas. Y este, y bueno, lindas estructuras también para conocer en la playa. Y además, la ciudad está preparada para recibir al turista. Toda la infraestructura está bien desarrollada durante los últimos años. Y además, todas las personas que tal vez le guste todo este tema de la meditación, la medicina, es un lugar de descanso y de salud. Porque allí se pueden realizar terapias alternativas como talasoterapia, que son aprovechar las propiedades curativas del mar, las algas, del barro, el aire, todo ese ambiente. Que además tiene debe tener características propias también de la región patagónica. Sí, ¿no? Seguramente. También se pueden realizar las caminatas, meditaciones y practicar distintas artes que son pasivas. Nada de rafting, subir y bajar, parapete. Bueno, pero como vemos, Río Negro tenemos una gran propuesta, bastante abarcativa. Claro, hay para todos los gustos. O sea, si querés esquiar, te podés ir a esquiar. ¿Querés hacer snowboard? Te vas a hacer snowboard. ¿Querés parapente? ¿Querés rafting? ¿Querés algo más tranquilo? Bueno, ¿querés meditar? Todo. ¿Querés comer una rica manzana? Te vas a General Roca, donde además se realiza todos los años la famosísima Fiesta Nacional de la Manzana, que generalmente también la tenemos a Tete ahí participando. Sí, que salió reina, porque se eligen reinas y salió reina en una de esas fiestas. Nadie usa Tete, total. Bueno, vuelve, Rodrigo, vuelve. Sí. Parque Nacional Nahuel Huapi. Se encuentra ubicado en el sudoeste de la provincia de Neuquén y además en el noreste de la provincia de Río Negro. Es un parque nacional que comparten ambas provincias y fue creado en 1934 sobre tierras que fueron donadas por el perito Francisco Moreno en 1903. Este parque nacional protege y conserva todas las riquezas naturales de una región realmente bastante extensa. Y bueno, dentro del parque, donde encontramos muchos lagos cordilleranos, además del Nahuel Huapi, que es el más importante, además, bueno, encontramos el Parque Nacional Los Arrayanes, con estos árboles hermosos, con esta, ¿cómo se llama?, corteza de color anaranjado, marrón, muy particulares y muy lindos. Y el bosque, que es realmente también imperdible. Y si nos vamos a la capital, y si nos vamos a Viedma, allí se llevaron a cabo dos estructuras, ¿no?, que son muy asistidas. Estoy hablando del autódromo y del hipódromo. Uh-huh. Y, bueno, se empezó a fomentar todas estas actividades y dio resultado. También el canotaje se puede hacer ahí. Hay muchas disciplinas deportivas que se pueden realizar ahí, como ya lo venimos diciendo hace una hora y media. Pero bueno, hay que destacar que cada ciudad tiene lo suyo y Viedma también propone distintas variedades de deportes. Bueno, por ejemplo, también otra de las cosas que nos ofrece Viedma, que estuvimos mencionando hace un rato, es el tema de la vida rural. Esto venimos viendo que es una propuesta turística que viene desarrollándose y haciéndose una de las más importantes atractivos turísticos en distintas provincias del país. Lo venimos viendo en las últimas provincias que venimos conociendo en nuestra sangre, Paola. La vida rural, este sentimiento del campo argentino y las experiencias de vivir y formar parte de todos los procesos que se desarrollan en el campo. Por ejemplo, te cuento que en el año 1960 se creó el IDEBI, que es el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro, y su principal objetivo es la ejecución y administración de un complejo bajo riego, jerarquizado como uno de los más importantes complejos de riego de América. Oh. Sí. Interesante. Sí. Lo que yo sé acerca de esto es que posibilitó el desarrollo de numerosas chacras que hoy se dedican, bueno, a todo lo que estábamos hablando hace un ratito, a la producción de frutas, verduras, hortalizas, crías de animales, fabricación de productos regionales, todo gracias a IDEBI, por así decirlo, ¿no? Exacto. Bueno, pero a partir de este desarrollo, de este crecimiento de la vida rural y de este abanico de propuestas turísticas, se han ido desarrollando, se han ido creando en los últimos años nuevos establecimientos turísticos que se pueden visitar, y la producción regional no solo ha aumentado, sino que se ha destinado gran parte para su exportación y nos permite formar parte también de la vida del campo, como decíamos hace un rato. Pero de todo eso y de mucho más, Hablamos al regreso de esta tanda en FM Iser 95.5. Mi nombre es Mariano, mi viaje de egresados a Bariloche fue en el año 2001. Lo que nos pasó con los chicos, con mi grupo de amigos, es una anécdota que no me olvido hasta el día de hoy. Fuimos al centro cívico tan típico de Bariloche y bueno, fuimos a hacer compras y demás. Y en un momento uno de los chicos dice, uy, mirá, un perro San Bernardo, vamos a sacarnos una foto. Y el perro estaba así como quietito, ¿no? Con su barrilito ahí, en la puerta de un local. Hasta que uno que se quiso hacer medio el canchero dice, ah, estos perros en realidad, si vos los molestás, son violentos. Y como que le da un cachetazo al perro. Bueno, la cuestión es que el perro era de cera. Todos pensando que era un perro, de verdad. El perro estaba tan quieto porque en realidad era de cera. Porque nos encanta recorrer nuestro país. Porque queremos conocer nuestra historia. Porque creemos en nuestras costumbres. Porque amamos nuestra cultura. Porque somos argentinos. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas. Por FM Iser 95.5. Radio Iser FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gov.ar. A ver ahora. Empuja. No entra. Alcánzame la manga, a ver si con el brazo por acá. A ver. Tira para acá. No hay caso, che. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos tenés que entrar en el saco o el saco tiene que ser de tu tamaño? Los hombres no deben adaptarse a la ley, sino la ley a los hombres. Y mujeres. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Mi nombre es Matías y fui a Bariloche en el 2007 y lo más loco que me pasó allá fue una noche cuando estábamos después de cenar en nuestro cuarto, llegaron dos chicas, estaban divirtiéndose, gritando, corriendo para todos lados, nos pidieron hacer algo loco, les dimos nuestro colchón y se tiraron por la escalera del hotel. Fue un descontrol, la verdad. Mi nombre es Mercedes, tengo 23 años, me fui a Bariloche en el 2003. En ese viaje me pasaba que nosotros compartíamos habitaciones entre chicas y de otras habitaciones te llamaban hombres y te empezaban a chamullar, ¿se puede decir? Te empezaban a chamullar y a decir cosas y en una de ellas me preguntaban qué boliches me faltaban. Entonces yo empecé a enumerar, digo, me falta Bypass, me falta Rocket, y en ese momento digo, me falta Cerebro. Mis compañeras, como no entendían, o sea, desde afuera no sabían que yo estaba hablando y escucharon me falta Cerebro, se empezaron a matar de la risa y yo me quedé en el teléfono sin entender, y del otro lado también escuchaba carcajadas, y bueno, y eso es un poco lo que me pasó, y me di cuenta que me faltaba Cerebro a partir de no entender un chiste. Escuchábamos, ¿eh? algunas de las anécdotas que recolectamos ahí por... Agarramos a gente así y le preguntamos, bueno, a ver, anécdota de Bariloche, viaje de egresados. Y bueno, ahí todos salió tienen, esto. Todos tienen. Y hay muchas anécdotas. Hay algunas que se pueden contar, hay otras que no. Hay que poner una censura. Claro, y sí, bueno, pero como todo, ¿viste? Pero bueno, la que seguramente no tiene ninguna censura y nos va a poder contar de todo, porque seguramente se está portando muy bien, es Paula, que sigue allí en Bariloche. Igual vamos a preguntarle a los alumnitos qué tal se porta Paula. Ah, ¿no? Bueno, buena idea. Pau. Hola, buenas tardes. Sí, yo la verdad que no tengo ninguna censura, me vengo portando súper bien. Pero me imagino, escúchame. Cuatro de los cuales tengo acá alrededor se están portando bien, pero seguramente tienen alguna historia un poquito prohibida para contar, pero no sé si será adecuado que lo hagan a esta hora. Y vos decíle, vos explicale, viste, de última algo más o menos light. Algo más o menos light, bueno, ahora vamos a ver qué te cuentas. Bueno, antes, Pau, contame qué estuviste haciendo durante el día, qué estás haciendo desde que llegaste a Bariloche. Desde que llegué a Bariloche, bueno, vinimos a esquiar lunes, martes y hoy. El domingo fuimos a hacer algo de canopy, así que muy divertido, muy entretenido, buenísimo estuvo, la verdad que mucha adrenalina. Contame cómo fue eso de canopy, a ver. A ver, fuimos hasta por el Cerro López, subimos unas 4x4, un trechito más o menos largo, de ahí nos equiparon, nos pusieron los arneses y seguimos ascendiendo un camino bastante escarpado hasta llegar a la primera base. En esa primera base nos subimos al tronquito de un árbol y ya directamente nos colgaron del arnés, de unos cables muy gruesos que van recorriendo de un árbol a otro, que son como distintas estaciones, hay seis árboles que funcionan de estaciones, y vamos en pendiente a una velocidad, digo, que cada vez mayor, los tramos son cada vez más largos y cada vez más empinados. Toda la adrenalina ahí, ¿eh? Absolutamente. Sentís todo. Todo, sí, no, si tenés miedo mejor ni vaya porque la vas a pasar feo, pero si tenés ganas de animarte algunas cosas, es increíble. Quiero ir, Paula, quiero ir. Bueno, venga, sí, yo estoy acá porque ustedes no. Y bueno, después les digo, fuimos a bailar también, Ski Ranch, una sola noche, porque mis alumnitos bailan poco, hoy nos toca de vuelta y aparentemente fiesta de disfraces, así que vamos a ver qué tal. Bueno, yo suelo frecuentar muy poco los boliches, pero Ski Ranch está bueno, ¿no? Está muy, muy bueno, y para los profes tiene un lugar genial, ¿no? Ah, pero mira, bueno, con toda la infraestructura preparada. Lugar deep para la infraestructura, pero aparte vos sabés que en realidad lo que no tiene tan de bueno el lugar es que estamos muy apartados de los chicos, así que no vemos lo que hacen. ¿Están parando en Villa Catedral? Estamos parando en realidad nosotros en la Villa Marista, que estaba en las afueras, pero a unos 5 minutos del cerro, así que bueno, nada, eso. De todas maneras, un gatito que tiene que ver con lo que está pasando también en Buenos Aires, con la idea de cerrar los boliches antes, acá en la base del cerro, los dos boliches que hay, que son Ski Ranch y Kuwait, cierran alrededor de las 4:30 de la mañana, justamente con la idea de que la gente se levante al día siguiente medianamente bien para ir a esquiar. Así que bueno, tipo 3:30 te digo que los boliches ya se vacían, no porque no estén buenos, porque la música es genial, sino porque la gente tiene esa postura, ¿no? Me apuesto más o menos temprano y me levanto súper temprano para ir a esquiar. Así que con dos... Igual, Pau, está bien, están de viaje de egresado, los chicos quieren divertirse, aprovechar la noche, todo lo que se pueda, pero bueno, también estando en un lugar maravilloso como ese, no se puede evitar hacer cuanta excursión esté al alcance de nuestro, ¿no? Y te digo que están disfrutando del esquí muchísimo, así que se levantan a las 7:15, que es cuando nosotros les golpeamos la puerta sin cesar, así que bueno, la verdad que es bárbaro. Ahora les voy a preguntar a los chicos directamente sobre sus experiencias, pero me gustaría que me cuentes vos primero, sí, cómo la pasan los docentes, porque tienen que ir a cargo de tantos chicos, cómo la pasan. No, los docentes, mira, mientras los chicos se porten bien, la pasamos muy bien también, tomamos las clases de esquí, vamos a bailar, recién salgo de tomar un cafecito calentito con unas... No, con un strudel que no te explico. A la mañana, cafecito con leche y tostaditas con dulce de saúco, de rosa mosqueta, la verdad. Bueno, ¿sabes el ruido que me hace la panza? Sí, porque ya es hora de la merienda. Bueno, pero hablando de eso, acá todavía no hablamos mucho de la gastronomía. ¿Vos qué delicia probaste? ¿Qué probé? Mira, a mí las cosas ahumadas, yo tengo un problema porque mucho no me gustan. ¿Ah, no? Así que directo el chocolate. Pasé para el chocolate directo, así que bueno, nada, pero ya les contaré cuando vuelva, que seguramente me voy a animar a probar algo. Por ahora vengo tranquila, con los chocolatitos, nada más. Bueno, aprovechá, tráeme trucha o algo de eso. No, a mí chocolate. Listo, llevo. Les paso ya mismo con alguno de mis alumnos, la primera que está acá súper dispuesta es Constanza. Constanza, ¿está ahí Constanza? ¿Ya estás? Hola. Hola, Constanza, ¿cómo andás? Bien. Rodrigo, te saluda ahí Paola. Hola, Rodri. Paola quedó así como... Bueno, contame qué estuviste haciendo desde que llegaste, más o menos, cómo la están viviendo, cómo encontrás Bariloche. Nada, buenísimo, hoy recién acabamos de llegar a esquiar. Pará, ojo con lo que decís de mi ciudad, No, sí, me encanta. Ah, buenísimo. Acabamos de llegar a esquiar y ahora, nada, estamos esperando el bondi y me estoy comiendo un waffle. Ay, qué rico, ¿un waffle de qué? Con dulce de leche. Oh, me mataste. Me mataste hasta ahora, no sabes, esto es letal. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que hiciste hasta ahora? El boliche me encantó. Puesto número uno, boliche. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Fueron a esquiar, me decías? ¿Qué? Fueron a esquiar, decías. Sí, fuimos a esquiar. Bien, ¿y te gustó? ¿Hiciste esquí? ¿Hiciste snowboard? ¿Era la primera vez que lo hacías? No, hice esquí, era la primera vez que lo hacía. Esta es la tercera vez, pero ya aprendí bastante bien. Ajá. Constanza, a ver, ¿y la profe qué onda? ¿La profesora de literatura, bien? ¿Ahí está muy cuida o viene bien? No, re bien, una divina. Porque la debes tener al costado. No solo la tiene al lado, sino que todavía queda un trimestre. Pero se divierte en el boliche con nosotras, baila con nosotras. No me cabe duda que se divierte, ¿eh? Es muy correcta, es muy aplicada, Paulita, pero también le gusta divertirse, ¿por qué no? Acá Paula se transforma. ¡Oh! Bueno, escúchame. No ampliemos, mirá que acá hay docentes también. Constanza, a ver, ¿me pasás con algún compañero tuyo que también me dé su opinión? No sé, nos cuente cómo le está pasando. A ver, ¿tenés a alguien por ahí? Te paso con Nicolás. Dale. Nicolás, vamos a hablar con Nicolás. Nicolás, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Bueno, Nicolás, ¿cómo andás? Rodrigo y Paola te saludan. Hola, ¿cómo le va? Bien. Bueno, contanos ¿cómo te va vos? ¿Cómo le estás pasando y qué es lo que más te gustó hasta ahora? ¿Cómo me va? Muy bien, la verdad que esto es impresionante. Hoy estuve esquiando un montón, la verdad que subí un poco el nivel. Estuvo espectacular, la verdad estoy muy contento. Decimos, hoy salimos, es una cosa de loco. ¿Salieron a dónde? No, hoy vamos a salir. ¿Ayer no salieron? Ayer nos quedamos tranquilos ahí en la residencia, el lunes salimos. Está bien. Y que se repita, ¿ustedes quieren que se repita la noche del lunes? Claro, sí, y aparte para concluir este día espectacular, que dejé total, viene muy bien el choboli a la noche. pero están disfrutando, digamos, por igual, o sea, a ustedes les gusta también la noche, pero están disfrutando por igual todas las excursiones y todo lo que les ofrece Bariloche. La verdad que hoy, hasta ahora lo que más disfruté fue el esquí de hoy, más que la otra noche. No, es esquiar es lo mejor del mundo. ¿Ya lo habías hecho? No había esquiado nunca. Y estuve ayer y antes de ayer practicando y hoy ya me mandé con un par de amigos que ya sabían. Ajá. Y es impresionante, es increíble. ¿Algún golpe, algún porrazo importante? Sí, un par de palos, sí. un par de ampollas también, pero... Vale la pena, ¿no? Vale la pena, totalmente. ¿Y saben cuáles son los planes para los próximos días que van a estar experimentando? Vamos a seguir, sí, a medida que vas subiendo el nivel puedes ir, vas haciendo distintas partes del cerro, pero sí, seguís aprendiendo a la mañana y a la tarde probando de aplicar lo que aprendiste, está bonito. Bueno, buenísimo. ¿Por el centro ya estuvieron de Bariloche? Por el centro pasamos un rato, yo pasé un rato cuando fuimos a buscar ropa para esquiar, pero bueno, vamos a pasar a la vuelta para comprar chocolates. Para comprar todo, obviamente, para cumplir con toda la familia, con los amigos y con todo, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Nicolás. A ver si nos pasa... ¡Ah, pará! Vale. Tu opinión, a ver, sobre la profe de literatura, es fundamental. Literatura es una genia, ¿no? Por algo está acá, ¿no? Por algo la eligieron para venir acá. Totalmente. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, chao, gracias a ustedes. Chao. ¿Te chicas? Con Paula, bueno, así vamos cerrando, pero bueno. Bien, bien representada, Paula. Bueno, dale, gracias. Suerte, chao. Pau, bien representada, ¿eh? Parece que te quieren los chicos, la están pasando lindo, están buenos. Eso será que necesitan todavía nota. Ay, no, Paula, pero encima que podés ir a Bariloche con ellos, que estás haciendo todo lo que nosotros no podemos hacer hoy, no podés dudar de ellos. No dudo, aparte Nicolás, fue alumno mío el año pasado, pero este año no, así que no le puedo hacer ningún favor con literatura, así que, no, se ve que les caigo algo bien. Ahí está, no hay compromiso. No, ninguno. Y bueno, chicos, la verdad que nada, no sé qué más decirles, pregúntenme lo que quieran, que estamos acá dispuestos a contestar. Algo que ninguno de los dos que hablaron contó es toda la gente que conocieron los boliches. ¿Ah, sí? ¿Ustedes no son santas? Bueno, de esas también hay así como, nada, no, mucha diversión, la verdad que mucha diversión, mucha buena onda de parte de ellos, que te digo, se están portando re bien, hacen todo lo que les decimos, se golpean con las esquinas de una manera que yo no les puedo explicar, pero se levantan. Es que es complicado controlar los deben son muy todo, largos, claro. ¿Viste? Yo me los llevo, pues yo no puedo, yo prefiero el snowboard, yo me los llevo puestos contra todos lados. Es que debe, todo tiene su técnica, además. Paula, nos estaban comentando los chicos pues, también que esta noche es noche de boliche y es noche de fiesta de disfraces. Es noche de fiesta de disfraces. Y curiosidad acá del equipo de Nuestra Sangre, ¿vos de qué te vas a disfrazar? No, los profesores no nos disfrazamos, ay, por suerte. De todos modos, mira, si vos me vieras ahora, bastante disfrazadita estoy. Tengo el equipo de nieve, no, chicos, una bolita vestida soy. ¿Ves? Esto podemos, ahora sí que necesitamos fotos y eso mismo se sube al blog. Bueno, y además, no solamente bolita vestida, sino que además estoy medio mapache, porque con los anteojos y los anteojos me quedan los ojos blancos y la carita colorada, marronada. Claro. Soy un mapachito verde con la ropa de esquí. Che, Pau, para terminar. Decime. ¿Qué temperatura más o menos se está viviendo en este momento en Bariloche? Bueno, mira, hoy la temperatura la mañana fue de aproximadamente 3 grados bajo cero. No se sintieron tanto, porque hubo sol, estuvo el día lindo. Ahora mientras bajábamos en la aerosilla, sí les cuento, es un frescor, sí. No tengo idea de la temperatura que hace, pero se nubló, así que se siente mucho el frío. Y si uno va a la parte más alta de la montaña, en cuanto empieza a levantar vientito, se levanta también la nieve, así que va golpeando la nieve en la cara y se siente mucho el frío. De todos modos, acá con la excitación que tienen los chicos, con la alegría, con las ganas de hacer todo lo que tienen que hacer, el frío se te pasa inmediatamente. Bueno, a disfrutar, Paula, entonces, de los últimos días. Si te quiero firme acá, no es que no estés bien reemplazada, pero ya el miércoles próximo estaremos acá para recorrer un nuevo destino juntos, me imagino. Antes de irme quiero agradecer un montón a Pau que me está reemplazando ahí, que está haciendo de voz femenina en el día de hoy. Pero que te representa como género. Claro, terrible misión me encomendaron, pero hasta ahora la vengo piloteando, me parece. Sí, pero, ¿eh? Oh, perfecto. Bueno, tengo una propuesta. De última, el programa que viene de Movilera, me voy yo a algún... ¿qué vamos a hacer el programa? Ahí está, no, eso, y no sé, tenemos que hablar. Salgo de Movilera yo la próxima, che. Bueno, salís de Movilera vos, dale, te mandamos. Gracias, Pau. Un beso grande, chicos, que la pasen súper bien. Bueno, ahí estaba Paula entonces. Esa es la que la está pasando. Ella lo está pasando súper bien. Pero escúchame. Bueno, pero igual yo te digo, como que me transporto. Yo me olvido que estoy en Capital, no, Yo también. Me olvido que estoy en Retiro, que estoy en FM Iser 95.5 aquí en Retiro. Recuerden que nos pueden escuchar justamente en la 95.5 y si no, a través de la web en www.confer.gov.ar, apretando, presionando o haciendo clic el link. Sí, o el link que dice escuchar Radio Iser en vivo. Bien. Recuerden también que estamos ya hace unas semanas media hora más de programa pedido de ustedes, desde las 4 y hasta las 6 de la tarde, compartiendo juntos este vehículo imaginario para recorrer cada punto de nuestra República Argentina y conocer a nuestras comunidades aborígenes, para conocer nuestra música, nuestra gastronomía, bueno, nuestra historia, nuestra geografía y todo lo que podamos de cada provincia en estas dos horas. En minutos más también vamos a estar escuchando y deleitándonos con las leyendas que representa esta provincia. Exactamente. Bueno, seguimos recorriendo un poco de esta provincia hermosa. Uh-huh. Hoy, cuando comenzamos el programa, decíamos y destacábamos la importancia también de las comunidades aborígenes, de las comunidades autóctonas de cada una de las provincias, que también aportan creencias sobre el origen de las cosas, claro, sobre el origen de los distintos elementos de la naturaleza, y esas creencias se van transmitiendo de boca en boca, oralmente, pasan a la escritura y se convierten en lo que hoy conocemos como leyendas. Momento de escuchar leyendas en Nuestra Sangre. Las leyendas narran sucesos que se cree que ocurrieron alguna vez en tiempos remotos e inciertos y sustentan creencias y costumbres de una determinada cultura. No son interpretadas como ficción, sino que se suponen verdaderas. Son relatos anónimos, tradicionales y populares que han sido transmitidos de generación en generación. Leyendas argentinas en Nuestra Sangre. A las orillas de un correntoso río cordillerano, cuyo nacimiento estaba en un tranquilo lago encerrado entre montañas nevadas, vivía una tribu de indígenas mapuches. Fintral, hijo del cacique, era un apuesto joven al que le gustaba recorrer la orilla del río cazando y pescando. Y así llegaba hasta el brillante espejo del lago. Fue en uno de esos paseos que conoció a Mankai, una hermosa y sencilla muchacha, quien se enamoró de aquel joven apuesto y valiente. Pero ese sentimiento de mutua atracción se transformó en amor irrealizable, puesto que una muchacha de origen humilde no podía pretender al hijo del cacique. De esta manera fue pasando el tiempo, hasta que un día llegó hasta ellos una epidemia que comenzó a diezmar la tribu, cayendo enfermo el joven indígena. Ante la imposibilidad de lograr su mejoría, y enterada Mankai, consultó a una curandera, que le confió el secreto para obtener el remedio. El mismo consistía en una infusión preparada con una flor que crecía en las cumbres heladas. A sabiendas del peligro que corría, pero impulsada por el amor hacia el joven, Amankai se lanzó a la temeraria empresa, logrando su fin. Ya en el descenso, feliz por haber logrado su cometido, al pie de una hermosa cascada, vio ceñirse sobre ella la amenazante figura del cóndor, quien le exigió que abandonara la preciada flor. Ante la negativa de Amankai, propuso a esta que le dejase en cambio su corazón, lo cual aceptó la joven sin titubear. El rey de las alturas se alejó con el pequeño corazón entre sus garras, emprendiendo vuelo hacia su morada, tiñendo de gotas rojas su camino con la sangre que emanaba del corazón. Y en aquellos lugares regados y vivificados con la sangre de aquella indiecita, fue floreciendo una preciosa flor de varios pétalos, bella como su origen, teñida con gotas rojas de la sangre que había sido derramada en ofrenda a aquel sentimiento, queriendo pregonar de esta manera un mensaje de amor por todos los valles y montañas de la cordillera. Qué linda la leyenda del origen de la flor de la Mankai, la flor que es no solo la flor de Bariloche, sino la flor de la provincia de Río Negro. Y es hermosa. Vos sabés que hace, creo que un año atrás, creo que fue el verano pasado, tuvimos de visita gente en casa allá en Bariloche. Ajá. Y se llevaron una plantita de Mankai para traerla acá, pero acá se murieron, ¿vos sabés? Sí. O sea que, sí, le gusta solo el clima de sí, ahí, solo el clima de la Patagonia, exactamente. Bueno, muchas leyendas encontramos, la verdad que tuvimos que hacer una selección importante porque también estaba la leyenda del tronador, la leyenda del nacimiento del Río Negro. Sí. Bueno, tenemos realmente estas creencias, como decíamos, que se vienen transmitiendo de boca en boca, generación tras generación. La verdad que es muy fuerte en la Patagonia Argentina y sobre todo en la provincia de Río Negro. Todas muy lindas. Yo leí las tres, por ejemplo, las tres que tenemos acá, sí, que se pueden subir al blog, ¿no? Se puede, sí, ¿no? Lindas para, sí, compartir. Para compartir. Bueno, y si no, ya saben, la página de la provincia de Río Negro encuentran más información. A nuestrasangre@liv.com.ar nos escribe una fiel oyente, la que nos propuso el miércoles pasado irnos a la Patagonia Argentina. Nos habla Sol. Hola chicos, soy Sol desde Belgrano, como siempre presente en Nuestra Sangre. Bueno, puede escuchar porque le falta un profe. Bien ahí, ¿eh? Y bueno, nos dice Rodri, tenés cambio de compañía de aquí. Qué bueno que viene el programa, los felicito. Y hoy están visitando mi pseudo tierra. Tuve la posibilidad de vivir por allí, en Bariloche precisamente. Y la verdad es que fue un verdadero placer. Un tanto corto, como diría mi mamá. Lo bueno, si breve dos veces... Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y estoy de acuerdo con la premisa, ¿eh? Sí, ya me estoy autoconvenciendo cada vez más que tengo que ir a Río Negro. Bueno, dice, bueno chicos, les mando un beso grande y por favor dejen de hablar de frutos rojos que me muero de ganas. Bueno, pero justo es... Porque hay festividades en Río Negro. Sí. En casi todos los meses, por mes, más de una festividad, según tengo la información acá. Y sí, por ejemplo, está... la fiesta de la manzana. Sí, que ya dijimos que es una de las más importantes de esta provincia. Bueno, también está la fiesta nacional de la pera en enero, la fiesta nacional de la fruticultura en febrero, que es una de las principales explotaciones económicas de la provincia. Regata del Río Negro, que tiene su punto de partida en la ciudad de Neuquén, sobre el río Limay. Ay, que de ahí está la leyenda sobre cómo nació el Río Negro. Y finaliza en la costanera de la ciudad de Viedma. También está la fiesta provincial del ternero, que está destinada justamente a honrar al hombre de campo y se realiza en la localidad de Choel. la Fiesta Nacional de la Nieve, considerada junto a la de la manzana una de las más importantes de la provincia. Uh-huh. Posee 3 décadas de vida y tiene proyección nacional. Es uno de los atractivos más lindos y más importantes de esta localidad. Realmente, bueno, con la bajada de antorchas, sí, todo el cerro oscuro y con las antorchas prendidas, realmente es un espectáculo digno de verse. No se lo pueden perder si van a esta localidad de San Carlos de Bariloche. Y en diciembre también tenemos la Fiesta Provincial del Cordero, bueno, que es una y ahí me echamos con la gastronomía, sí, corderito patagónico, exquisito, imperdible. Bueno, yo cuando fui a Santiago del Estero, digo, me fui para otro punto, carnal, no, pero probé el chivito, por ejemplo. ¡Qué carne tierna! ¿Viste? Bueno, también, quiero probar el cordero. Acá el cordero es muy rico. Bueno, hoy mencionábamos también a la trucha, que sí, es muy rico. Hay un montón de también de establecimientos que se ocupan de la pesca y de la venta de este pez único y riquísimo. Y bueno, también la importancia de la fondue, tanto de chocolate como de queso. Sí, qué rico. Increíble. Sí. Y también, por ejemplo, la cerveza artesanal, porque sí, allí no solo está la de Malta, sino también hay algunas especialidades de cerveza y deben ser únicas, ¿no? ¿Vos probaste? Vos sabés que a mí no me gusta la cerveza. Pero que yo no tomo alcohol. Bueno, pero no tomo una cosa es probar y otra cosa es sentarte a tomar alcohol. Una cosa es degustar algo. Sí. Tendrías que probar. Sí. Por más que no te guste. La verdad que sí. Bueno, pero y hay mucha variedad y hay distintos, sí, tipos. Bueno, la gente que sabe de cervezas ya se está imaginando todas las cosas que puede probar aquí en la provincia de Río Negro. También, como nos decía Sol, sobre estos frutos rojos, se caracteriza también por esos dulces caseros. Yo, por ejemplo, como había mencionado, el de la abuela de una amiga me regaló de frutilla. Es, sí, único. Yo no sé si era la abuela, pero el fruto ese era exquisito. Bueno, también hay de arándanos, de rosa mosqueta, que en casa también hay. Ay, bueno, a veces. Sauco, para mí es uno de los más ricos. Y tomar helado de limón y sauco, no sabes lo que es. ¿Qué es el sauco? Sauco es una fruta riquísima, no, pero no sabe, muy, muy rica. No, porque ni la conozco. Y además, pará, los boysenberry. Los boysenberry son como una frambuesa negra y más grande. Dulces, no sabes lo que son. Qué rico. Riquísimo. Eso es mi debilidad patagónica. Río Negro también representa, ¿no?, todo esto gastronómico, desde el chocolate fundido de quesos, como decías, la carne, la fruta. La lana, como también decíamos, de llevarse un poquito de cada cosa, bueno, cada vez que uno va para ahí. Como siempre quedó muchísimo fuera, Pau, sí, en cuanto a música, en cuanto a gastronomía, a festividades, a propuestas turísticas. Queríamos hablar del Cerro Leones, queríamos hablar de otras ciudades importantes de la provincia, pero bueno, 2 horas tratamos de viajar un poquito y hacer base en cada localidad, en cada punto importante de este recorrido por la provincia de Río Negro. Estuvimos en la Patagonia, uh-huh. Paola Barrio Nuevo, Rodrigo Serrañonga conduciendo desde las 4 de la tarde. Vuelve Paulita el miércoles que viene. Vuelve Paula el miércoles, si Dios quiere y todo sale bien, sí, calculemos que sí, sí. Agradecemos a Paula, que estuvo, sí, desde Bariloche. Agradecemos también a Tomás Silverberg, que es nuestro operador técnico, y el productor y coordinador de aire, Mariano Pañuco. Sí. ¿Y qué va a pasar el programa que viene? Y no sé, ¿tenés alguna propuesta? A ver, ya que participas, digo, de este programa, claro, me podés Yo me ofrecer. Llevo una excelente imagen de la Patagonia. Sí. Ahora, ¿qué pasará con el norte? ¿Querés ir al norte? Nosotros ya estuvimos recorriendo un poco el norte, sí, pero si querés. Pero una vueltita por ahí. Nosotros estuvimos por el noroeste. ¿Querés que nos vamos al noreste? Dale, me parece justo. Así también me dan ganas de ir para allá también. Pero perfecto, y bueno, capaz que te tenemos también por acá. Ah, no sé. Bueno, ¿te sentiste bien? ¿Estuvo bien? Sí, muchas gracias, chicos, por la participación y la invitación. Y no, muy lindo el programa. Muchas gracias. Yo venía siguiendo, pero de repente hacer aire y aprender tanto, porque uno generalmente centra todo en Buenos Aires y la vida de Argentina está en Buenos Aires, sino, y de repente encontrarte con tanta riqueza en la Patagonia. Bueno, vamos a ver qué pasa si se van al norte el programa, bueno, que viene. Esa es la idea también. Empaparse, ¿no?, de todo eso es muy rico. Esa es la idea también desde Nuestra Sangre, dar a conocer, difundir toda nuestra riquísima cultura argentina, no solo Buenos Aires, no solo Capital Federal, sino las economías regionales, las costumbres, nuestros antepasados, nuestros indígenas, conocer absolutamente todo lo que conforma nuestra República Argentina. En 2 horas tratamos de recorrer la provincia de Río Negro. El encuentro será la próxima semana, el miércoles desde las 16, aquí en FM Isar 95.5, pero nos vamos con un poco más de música. Sí. La mezcla de Basta, vos sabés. De la mezcla, en realidad. Viste, tenía que rematarla así. Chau, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. No quiero estar.